50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 14 de febrero. Vuelve la frecuencia anual en las líneas municipales de colectivos. La Municipalidad de La Plata informó que las líneas Oeste 215, 225, 414, 508, 561 y Este Ramales 12 y 13 volverán a la frecuencia habitual en sus recorridos. A estas unidades, además, se le sumará la compañía Fuerte Barragán con la línea 506. Desde la empresa pidieron a los pasajeros que utilicen la app móvil cuando llega, para que puedan ver en tiempo real cuánto falta para que la unidad arribe a sus paradas. También informaron que los mismos podrán copiar un código QR en las paradas de la empresa para que aquellos pasajeros que no cuentan con espacio en su teléfono móvil puedan navegar en formato web app. Realizarán una audiencia pública para evaluar las tarifas de energía. Convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, este jueves a las 8 de la mañana se realizará una audiencia pública con el objetivo de analizar las propuestas de un nuevo cuadro tarifario de transición del servicio eléctrico. En la jornada, que se realizará de manera virtual, se expondrán las ofertas para los precios de referencia en el mercado eléctrico mayorista, el transporte y la distribución de las empresas concesionarias del servicio Edenor y Edesur que operan en el área metropolitana de Buenos Aires. Un servicio que informa más cerca. Se encuentra abierta la inscripción para los cursos de oficio de centros de formación. Ya se encuentra abierta la inscripción para más de 8.500 cursos cortos en oficios que se dictarán de forma gratuita a partir de marzo en los 210 centros de formación laboral de la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que las inscripciones permanecerán abiertas durante todo el año. Desde el gobierno provincial resaltaron que los cursos apuntan a fortalecer el desarrollo regional, a la generación de empleo y el fortalecimiento de los emprendimientos productivos locales. Para conocer más información sobre los cursos, se debe ingresar a www.trabajo.gba.gov.ar. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.